vecina que le contó sin cuña que se había enterado en la cola de la carne que la pobre se ha tenido que ir a Portugal a estudiar la carrera. Porque con lo de juicio a la pobrecita no la dejaba ni respirar. Se pegaba todo el día, metía en la audiencia, tenía que ir a juicio como imputada. Lu, lu, lu, lu, lu, que pesa del juicio. Lu, lu, lu, lu, lu, la tenía agobiada. Ella quería quitárselo del juicio porque estaba perdiendo el juicio, con el juicio estaba fatal. Ella quería que pasara y que todo se acabara. Por eso estudia dentista, aunque sea otro sacrificio. Y así se puede quitar, aunque sea la muela del juicio. Eres un larga espalda que he perdido 100 calorías. Con la mariposa, 300 calorías. He perdido 75 calorías, pues también hice una cobraza. Y as coño de la mano y comiendo tortas de masa. Muchachos de la canción, mira, por lo visto se han llevado todos los animales que tenían en su lindo y secado. ¿Se habrán llevado también al padre equivocado? Pues los ecologistas lo denunciaron por no tener documentación. Y los animalitos que requisaron lo corrieron dos guardias y pa'l camión. Nos llevamos al tigre, blu, blu, blu, blu, blu, también el jaguar. Nos llevamos aquellos osos tan grandes y la cabeza del elefante que tiene ahí encima del sofá. Y el torero hasta lloraba cuando un guardia le explicaba: nos vamos a llevar también para el cuartel aquella cebra. A esa no, por favor, que mi mujer vestía de presa.